Es una de las reliquias más preciadas de toda la cristiandad y se encuentra en Valencia. Tras una peripecia asombrosa desde Roma, hablamos del Santo Grial. Mañana posiblemente lo utilizará su santidad Benedicto XVI. Dentro de unas horas se clausurará en Valencia el Encuentro Mundial de la Familia y se realizará un acto de clausura en el que previsiblemente el Papa Benedicto XVI va a utilizar en la misa final el Grial de Valencia, una reliquia curiosísima que ha dado muchísimo que hablar y que ya esta mañana, por hoy sábado, ya ha sido venerada por Benedicto XVI en la capilla de la Catedral de Valencia. Todo esto viene a cuento porque Benedicto XVI va a ser el segundo papa contemporáneo, moderno, que va a oficiar una misa con la supuesta copa que utilizó Jesús en la mesa de la última cena hace 2000 años. De todas las copas que hay, y hay más de una veintena distribuidas por toda Europa, la de Valencia es la que tiene más visos de ser un vaso del siglo I perteneciente a un ajuar de lujo. Pero eso no quiere decir, indudablemente, que exista la prueba absoluta de que esa reliquia sea realmente la que utilizó Jesús en aquella ceremonia. De nuevo, todo se reduce a la fe, porque fe es lo que hay que tener para creer que un objeto doméstico del siglo I haya sido conservado hasta nuestros días y que tengamos la suerte de tenerlo nada menos que aquí al lado, en la Catedral de